Hola. Hola, muy buenas noches. Gracias por asistir a este, digámoslo, primer diálogo muy interesante entre Patio Sonoro y el Switch. Le damos entonces gracias al Ministerio de Cultura, al programa de concertación, sin ello no hubiera sido posible este encuentro, y obviamente también al Museo de Antioquia por brindarnos el espacio el día de hoy. Hoy vamos a tener tres propuestas bastante diversas, unas que están muy, digámoslo, articuladas con la cuestión de manejo de ordenadores y una propuesta final que es, digámoslo, una propuesta musical de resistencia que lleva mucho tiempo, lleva 18 años, Mancha Roja. Vamos a empezar entonces con una formación, tres chicos, Esteban, Andrés y Santiago. Ellos se articularon y se fueron por esa línea, digámoslo, tan complicada y digámoslo, tan árida de artistas que no se han atrevido a meterse por ese cuento de la programación musical por medio de lenguajes de programación, valga la redundancia. Ellos son algoritmos, digamos un tratamiento bastante por el lado del beat, como van a apreciar ahorita. Ellos son de la ciudad de Medellín, llevan aproximadamente más o menos 3 años y próximamente van a lanzar un trabajo musical, pues ya articulando todo ese bagaje, toda esa, digámoslo, esa divagación musical que han tenido con la cuestión esta, como les repetía, de la programación musical. Ellos trabajan con un software, todo lo que ellos me dicen es que lo hacen con la intención también de promover el software libre. Ellos utilizan un programa que se llama Shock Programming, que les permite, por medio de códigos y lenguajes de programación, generar este tipo de arte sonoro en un punto y, por otro lado, de producción musical. Seguido a ellos, un invitado desde Cali, Carlos, con su proyecto El Reflejo, un proyecto, digámoslo, de los más particulares que se han visto en la ciudad de Cali como solista. Él también articula la cuestión de guitarras, beats de programación. Hablando con él, él me escribía mucho también que se podría llamar, se podría decir un poco lo que él hace musicalmente como post-punk digital, porque lo que hizo fue rescatar los teclados vintage de los VSTs que él manejaba, los adherió a su nuevo trabajo que es enfocado un poco más al beat digital, El Reflejo. Y para finalizar, como les venía contando, una banda que lleva muchísimo tiempo, por ahí ha pasado mucha gente, Mancha Roja. Digamos que Pablo ha sido uno de los impulsadores últimamente de esta banda, una formación bastante potente, unos músicos increíbles, como van a ver al final de la presentación. Y también me decían que ellos hace rato sacaron un trabajo que se llamaba El Frente Unido, y ya recientemente van a también sacar otro trabajo. Entonces, bueno, les reitero entonces los agradecimientos por haber asistido y empezamos entonces con Algoritmos. Esteban, este es el Switch. Bienvenidos.